cárcel de mujeres. Muy bien, y como todos los miércoles, momento más que esperado. Vamos a escucharla a Lola desde prisión domiciliaria, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lola? Buen día, Gaby, Michelle Bello. ¿Todo bien ustedes? Bien, un gusto escucharte, igualmente, como siempre. Igualmente, amor. ¿Sabes qué? No quisiera cortar el hilo de lo que se venía reclamando con respecto a que se ha flexibilizado acá en Mendoza para algunos sectores y otros nos vemos totalmente desfavorecidos con esa flexibilización, inclusive invisibilizados, ¿no? Porque en realidad, si tomás en cuenta los supermercados, por ejemplo, todos, sin excepción, porque en realidad todos los grandes supermercados, las cadenas de supermercados, nunca han cerrado. Uh-huh. Siempre han podido atender, digamos, con diferentes pautas establecidas en algún momento y todavía que permanecen, pero siempre han podido abrir. Entonces, si uno ve el flujo de gente, por ejemplo, yo tengo un supermercado cerca, de una cadena importante. Yo imagino, porque mi mamá es la que compra, ¿no? Entonces ella, de acuerdo al día, espera, o sea, le toca el día de ella los lunes, miércoles y viernes. No va los tres días de la semana, obviamente. Pero el día que le toca ir, ella debe esperar, porque sale uno y entra uno, ¿no es cierto? Con esa norma está establecido con un máximo de personas que realmente no lo sé, pero ella dice que no son pocas porque le toca hacer siempre fila en la cola. Uh-huh. Entonces, imaginar que el horario de atención de ese supermercado es de día a 6 de la tarde. Uh-huh. Es decir, durante 8 horas ininterrumpidamente está atendiendo. ¿Cuánta gente ingresa en el lapso de esas 8 horas? ¿Me entendés? Entonces, ¿yo a qué voy? Que eso, y sin ninguna prevención, no es que le tomen la temperatura, uh-huh. Uh-huh. No. El único impedimento es que su documento, en la actualidad, que su documento no coincida con el que tiene permitido ese día el acceso a compra o a la salida. Entonces eso, digamos, con esa reglamentación, lo mismo podría implementarse en el caso de las cárceles. ¿Por qué estamos sin visitas? ¿Por qué seguimos sin poder visitarnos entre internos? ¿Por qué se sigue suspendida algo que es tan necesario? No hablo de una compra, hablo de algo que es imprescindible, que es la sostención de la cuestión emocional. Se trata de personas que no pueden verse, que tienen absolutamente roto el vínculo. Porque en realidad se quiso suplir esa cuestión autorizando el tema del teléfono celular con acceso a internet. Pero es que no todos tienen para eso. Y no, a lo mejor no todos consiguen que el otro se lo preste con la regularidad que necesitaría para mantenerse en comunicación, o no lo pueden sostener, porque eso también se sostiene con un pago de línea o se sostiene con una carga. Y en las condiciones en las que estamos, tampoco esa carga se puede mantener. Entonces, si se ha flexibilizado, si se ha reglamentado, si se ha hecho un esfuerzo para, digamos, poder cumplir con algo, ¿por qué no se considera esta situación como una necesidad también? Uh-huh. Ahora, están las personas, yo lo he dicho antes, pero lo voy a volver a repetir, en los carteles del ingreso a los penales de Mendoza dice prohibido el ingreso a personas mayores de 60 años. Y las madres, o sea, que ni siquiera pueden ir a hacer el depósito. Claro. Entonces, nuevamente nos encontramos con el otro problema de que no solamente nos falta a lo mejor el papel higiénico, la cuestión es la hierba y el azúcar, y nos falta esa presencia, y bueno, pero tampoco pueden suplirla con la cuestión esta de lo material, supongamos. O sea que esa persona no solamente fue alejada de su familia, de poder verla durante estos 70 días, sino porque esto es desde el 15 de marzo, uh-huh. Entonces, no solamente esto, sino que además no puede recibir nada, se encuentra como absolutamente abandonada. Entonces, en realidad, yo lo escuchaba más temprano a este señor que reclamaba el tema de... Y, ¿sabes qué? Tapado se sigue protegiendo al que más tiene siempre. Y se deja así olvidado, absolutamente invisibilizado, no considerado nada, el otro. Uh-huh. El otro, nosotros, los que no somos importantes, los que no representamos una porción importante de la economía y los que somos más bien molestos. Seguro, Lola, pensaba, bueno, en esto que muchas veces pones en evidencia y que tiene que ver con esto de la no existencia, ¿no? Como eso de no ser, de que nos, como si no se estuviera quienes están privados y privadas y privadas de libertad, ¿no? No estamos, definitivamente, es como que puede abrirse un cronograma futuro, puede hablarse de todo lo importante, y te aseguro que no vamos a estar en esa lista. Y de hecho, no hay en un medio de comunicación de los grandes, de los que se suele llamar hegemónicos, no hay un reclamo tampoco de esta cuestión. No estamos nombrados, o sea, si no fuera por medios como este, no habría voz. No solamente seríamos invisibles, sino que seríamos mudos también. ¿Me entendés? Entonces, en realidad es importante, digamos, contemplar toda, absolutamente a toda la sociedad, no solamente un tramo, sino que toda. Por supuesto que el reclamo de este señor tiene que ver con una cuestión económica absolutamente válida, porque es su sostén. Yo reclamo por esto, porque realmente no poder no estar presente, no poder ver a la persona a quien amas es tremendo. Llámese esposo, hijo, madre, hermano, padre, no tenerlo es tremendo, absolutamente tremendo. Para la persona que está dentro, que está con una soledad potenciada, elevada al 1000, y para uno también, que precisa ese abrazo, o precisa que se sepa que se está, o que también uno precisa esa otra parte, el abrazo, la mano, la palabra, para sostenerse. Entonces, por un lado, eso que en realidad si se ha logrado reglamentar, y yo, ¿sabes qué? Yo me baso en esto, que es nada más que un supermercado de barrio que es chiquito y que tiene un flujo permanente de personas, sí. Entonces digo, nada, realmente si se permitiera la visita en un penal chiquito como el Borbollón, por ejemplo, que no van a ser más de 20 personas en 3 días que van a ingresar, y hasta menos, debiera permitirse. Y debiera entenderse el valor que tiene la visita entre los internos. No se trata solamente de una cuestión material, se trata de una cuestión emocional, pero de un enorme peso para quien lo padece y para quien, digamos, para quien padece esa ausencia. Gaby, además de esta cuestión, que lo quería agregar para no perder el hilo de lo que se venía conversando en el transcurso de la mañana en tu programa, yo quisiera agregar otra cuestión. Uh-huh. Ahora, digamos que siempre se habla de servicio penitenciario, en realidad no se habla, sino que se oculta, siempre se hablan de cifras que no son reales y de datos que no tienen nada que ver justamente con la realidad. Entonces, ahora, por ejemplo, a partir de lo que las chicas emprendieron, este reclamo que emprendieron las chicas el 24 de abril, producto también de la represión, hubo muchas cosas rotas. Entre las cuestiones rotas están las puertas de acceso a las celdas, que son puertas enterizas, no son rejas. Bueno, la mayor parte están rotas o en absolutamente mal estado, y directamente, o en algunos otros casos, no están. Bueno, no se ha reparado nada de eso. Estamos en pleno invierno en un edificio que no está calefaccionado, esa es otra cuestión que quería decir, que no está calefaccionado y está sin las puertas, y que no se tiene la frazada suficiente, es peor todavía, porque también hay una reglamentación, digamos que el Estado te entrega 2 frazadas. Al momento de que vos ingresas, te hace responsable de un colchón y te entrega 2 frazadas de una plaza finita. Pero hay una reglamentación, si es que la persona de tu familia fuera a dejarte una frazada, no puede ser acolchado, no puede ser de pluma, no puede, digamos que es más el impedimento que el aliento a que te den nada, ¿me entendés? Que te depositen una frazada, por ejemplo. Entonces uno termina reduciendo el uso a lo que hay, prácticamente dormir vestido. Claro. ¿Cuál es la cuestión? Que ahora, sin la puerta, esta situación empeora, ¿me entendés? Y nadie ha dado respuesta. Es algo que se viene reclamando, inclusive ante la justicia, y que nadie ha respondido. Han puesto todo tipo de excusas, pero no lo han resuelto. Y realmente los grandes organismos que están detrás de preservarla y garantizar la cuestión física y la de las personas detenidas, realmente debieran hacer eco y actuar en esta situación, que es particularmente durísima. están sin las puertas en la mayoría de los casos, o con las otras rotas y sin la ropa de abrigo necesario, y más pensando en el anuncio que se viene dando ahora de la baja de temperatura, va a recrudecer esa situación, pero notablemente. Bueno, es fundamental esto también que decís, Lola, todo lo que es el impedimento, ¿no? Todo lo poco que hay, que es poquísimo, las pocas posibilidades, además están trabadas, ¿no? Además están atravesadas, ¿no? Por el autoritarismo, por la represión, por seguir haciendo sentir mucho más excluido, excluida de lo que se está, ¿no? Bueno, y esto, se viene el frío, ya lo sabemos, ya tenemos los primeros fríos, y pasó más de un mes de esta brutal represión y no se arreglaron las puertas y no se arreglaron las condiciones. Y como vos venís señalando también, y hemos escuchado a otra de las chicas también del Borbollón, la situación no es tan diferente a lo que se vivía antes de ese 24 de abril, ¿no? No, para nada. Imagínate que ya se cumplió otro mes de más de un mes del reclamo, uh-huh, y no se han entregado las cosas de higiene nuevamente. O sea, fue ese, uh-huh, día a partir de la acción de Suculentas y de Pulso Educativo, que hizo toda una movida a nivel provincial para llevarles cosas, para que se donaran cosas y hacérselas llegar a las chicas, que el Estado reaccionó y le entregó cosas, pero ya hace más de un mes y eso no se volvió a repetir. Y con respecto a lo que decías, señalando lo que sucedió ese 24, que fue la represión, esto es como una continuidad a esa represión, porque no solamente se reprime cuando se da palo, se reprime también cuando no se respetan las condiciones básicas ahí adentro. Esa es otra forma de continuar con la represión. Exacto. No darle las cuestiones, no tenerlas con puerta. El castigo. El castigo, uno y otro y otro y otro. Y te aseguro que se sienten como tiros por la cabeza cada vez que no tenés, porque no hay quien responda. Lo mismo pasa con la justicia. Cuando no responde a los escritos, cuando no responde con los organismos que tienen que ver con el desarrollo o el fin de una condena, que tampoco actúan cuando deben actuar. O sea que puntualmente a lo que sucede en el Borbollón ahora, en esta actualidad, es continuar con ese castigo, continuar con esa represión, no reparar las puertas, no entregarle más frazada, no entregar las cuestiones de higiene básica. Se continúa ese día, se dio respuesta y como te dice, se efectivizó una mesa de diálogo que había sido propuesta. Una vez. Hace un mes ya, y eso no se volvió a repetir, y no tiene ningún aviso de que vaya a suceder. Uh-huh. Eso quedó así. O sea, en realidad siempre la justicia termina intervenida por lo que se hable en a nivel público y como última palabra. O sea, se supone que iban a suceder cuestiones, que iban a arreglar... No. Termina atravesada por la opinión pública, por una opinión pública que tampoco es bien informada, y se separa, no se hace lo que se debía hacer, no se llevan adelante propuestas, nada, uh-huh, absolutamente nada. El que está en la cárcel merece estar ahí y en las peores condiciones. Uh-huh. Y entonces se continúa así, aunque la ley, la reglamentación interna, lo que tenga que no deba ser de esa forma, no, así se va a continuar. Lo que es tremendo es que, por ejemplo, yo una persona común y corriente que tenga una opinión con respecto al tema carcelario, que digan que a partir del dolor, a partir de la bronca o a partir de la desinformación, bueno, tiene sus razones probablemente para mantener o sostener una opinión. El problema es cuando la justicia no responde como debe responder, o los organismos que han sido creados para esa cuestión, para dar para proteger esa condición, tampoco actúe. Uh-huh. O actúe como en consonancia con esa opinión pública. No es así. ¿Me entendés? No debe ser así. Exacto, y no se está para eso. Claro, una cuestión en la opinión pública que es negativa, que, bueno, todo lo que se quiera a partir de la ignorancia, como te digo, o a partir de la bronca, o de lo que sea. Bueno, de eso se tratará más adelante, pero los organismos y la justicia, ¿por qué no están? ¿Por qué no están? Esa mesa que se conformó ese 27 de abril, que se supone que iba a dar respuesta, que se comprometió a más, y que iba a dar respuesta a cuestiones básicas, que tiene que ver con el mejoramiento de las cuestiones allá adentro, y nunca más. Ausentismo total. Entonces, siguen con eso roto, ya pasó medio año ya, y no se avanzó en nada con respecto a la escuela. Es como, internamente, como otro año perdido. Es como que te invita a dormir y sumarte a ese letargo general. Exacto, ¿entendés? ¿No? Este letargo que está de por sí, que es histórico en las cárceles y que pareciera que con la pandemia además se agudiza mucho más, ¿no? En el olvido del olvido. Absolutamente, absolutamente. Con esto, si nadie desde afuera te provee los medios para hacer cuestiones como lo de la escuela, capacitación y demás, buscando otras modalidades como se ha hecho. Porque la escuela ha tratado de llegar con otras modalidades hasta el último rincón, por lo que uno sabe o ve de repente. ¿Por qué ahí no? ¿Por qué no se implementó el tema de la cartilla? ¿Por qué no hubo un pequeño que sea asesoramiento? No, nada, listo, se acabó, se suspendió. No hay escuela. Otro año perdido. Claro, ya está, que sigan, que sigan ahí, ¿no? Exactamente. Y con la hipocresía de evaluar, porque también lo he dicho antes, que uno es evaluado internamente y también lo evalúan de acuerdo a eso. Si yo me capacito, si trabajo, si estudio. Claro. Pero si no puedo hacer ninguna de las tres cuestiones, no adelanto en mi evaluación. Y entonces me evalúan negativamente como si yo voluntariamente no quisiera acceder a esas cuestiones. Es una contrariedad tras otra. Por eso digo, es imprescindible que se hubiese respondido nuevamente con el tema, que se hubiera respondido de verdad como se comprometió con la efectivización de esa mesa de diálogo con posterioridad también. O sea, no solamente esa primera, sino que esa primera tomó reclamos que tienen que ver con esta cuestión y a los que debieron darse respuesta y a los que no se dieron respuesta. Nada, absolutamente nada. Y las chicas encima siguen castigadas. Claro, para que quede de alguna manera la memoria o que quede en el cuerpo que te portaste mal, ¿no? Que no hiciste lo que tenías que hacer. Así es el sistema, así es el servicio penitenciario. Así es, exactamente, te castiga y esa es la forma. Y está bueno que se visibilice ahora, que se sepa, eso es. Pero exactamente, te portaste mal, nos dejaste mal públicamente, este es tu castigo. Exacto. Lola, se viene en este complejo panorama una nueva convocatoria de suculentas en esto que decimos de accionar, de colaborar en relación a todo lo que falta en cuanto a la higiene, ¿no? Absolutamente, porque eso, como te decía antes, no ha sido resuelto. Eso sigue sin cumplirse con la normalidad, porque tomemos en cuenta eso que te digo, o sea, no hay bidé. El único que es el papel higiénico, nada más dos papeles higiénicos, dos rollos de papel higiénico para un mes. Es entendible que no cumple, o sea, que no es con lo que, digamos, no va a cumplir esta fecha, o sea, esa cantidad de días, es imposible. Bueno, Suculentas nuevamente solicita, o sea, larga una nueva campaña y pide la colaboración de todos los que se sumen solidariamente a esta campaña. Esta vez lo vamos a hacer un poco más organizado para que llegue más fácilmente y no tener que ocupar recursos en otra cuestión. Digamos que la campaña directamente nos guía, un poco poniendo en una bolsa plástica transparente, dos papeles higiénicos, 8 toallitas femeninas, 2 sobrecitos de papel de champú y dentífrico, para en cada bolsa. Entonces, de esa forma va a ser más fácil viabilizar la llegada. Exacto. De esa donación. Exacto. Hay varios números de teléfono, yo tengo presente, a través de Instagram pueden comunicarse Suculentas Mendoza y Pulso Educativo, son las dos formas, las dos páginas, o sea, las dos Sí, bien digo, página de Instagram a las que se puede llegar. Y por otra parte, el teléfono 1212-427-758. ¿Tenés otro presente? El 2612-446945. Y a ver si podemos, si tenemos otro más aquí, también el 3528, 2613-73-3528. Bueno, para que colaboren, por favor, digamos, sumarnos esta nueva campaña para ver si acaso tenemos, podemos llegar nuevamente y tratar de ayudar. Exacto, ¿no? Que de eso se trata. Y en esto que decimos Lola y que con muy claramente nos los venís compartiendo, sobre todo accionar, ¿no? Esta puede ser una pequeña forma también de accionar. Sí, absolutamente. Gaby, antes de que nos despidamos, quisiera decir que es importantísimo, sería fundamental que en este momento o los organismos que a los que les corresponde o alguna otra entidad hiciera un reclamo formal para que fuesen reparadas las condiciones, les digamos, las cuestiones estructurales rotas y que no han sido reparadas en el Borbollón. Uh-huh. Es imprescindible para el estar básico, es imprescindible. Porque si y nuevamente, exacto, para clarificar y dibujar, graficar esta situación, si falta papel higiénico, ¿por qué va a haber farsadas? Claro. ¿Me entendés? O sea, claro, es tan obvio como es. Entonces, una puerta en condiciones para cortar las corrientes de aire con la que te encontrás en un lugar no calefaccionado, imprescindible. Así que si la gente, digamos, los organismos que tienen que funcionar no funcionan, no hacen eco a este reclamo, alguna entidad que se sienta identificada con este reclamo, que lo hiciera. Exacto, ¿no? O algún particular, inclusive. Pero que se pueda accionar y que se visibilice cómo es que se está viviendo adentro del Borbollón. Adentro, tal cual. Lola, como siempre, un gusto, un placer. Aprendemos escuchándote, así que desde aquí te mandamos un abrazo muy fuerte y el próximo miércoles nos volvemos a encontrar al aire. Gracias, gracias Gavita. Un abrazo grande y no se olviden a colaborar con la campaña de Suculentas Mendoza y Pulso Educativo. Muchísimas gracias. Exacto, abrazo enorme.